Se usa ampliamente el bioactivador nutritivo Ponghuasan 1 en muchas granjas cooperativas, almácigas y los sectores avícolas y de criadero de peces de Corea. El activador hecho con las plantas mediante los métodos especiales hace a las plantas echar profundas raíces y mejorar las resistencias a la sequía, frío y humedad, alta temperatura, viento y lluvia y enfermedades. Y garantiza el rendimiento de cosecha también en la tierra infértil, la zona con insolación y la otra salada.